Partido Popular y Vox. Y por otra parte, vamos a repasar una lista de nacionalidades en que se dispone el gobierno de Donald Trump a restringir. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero, es cuestión de que se queden con nosotros. Latinos FM. Por estos días estamos empezando el Café Mañanero con las voces de nuestras mujeres. Visitamos en las Cortes Valencianas a Yaisel Sánchez, diputada del Partido Socialista, es de origen cubano y nos compartió su experiencia. Representando de alguna forma a la comunidad inmigrante. Algunos apartes de nuestra conversación en las Cortes Valencianas. Más igualitaria y donde las oportunidades y los derechos de las personas no sean una utopía. Y ahora en estos momentos yo creo que es más importante que nunca y sobre todo reivindicarnos que nosotros los ciudadanos, que somos ciudadanos del mundo, porque hemos nacido en países diferentes, pero hemos decidido hacer nuestra vida en otro país, en cualquier parte del mundo, pues reivindicar también nuestra presencia ahora que se está poniendo tanto en cuestionamiento los derechos de las personas migrantes. Yo creo que es importante. Antes es verdad que la política la veía desde lejos, ya te digo, desde una parte más fiscalizadora. Ahora creo que es una oportunidad que la ciudadanía en general debería conocer más a fondo cómo se trabaja en la política. Porque sí que es cierto que en los momentos de más convulsión, donde hay más descontento, se intenta meter en un mismo saco a la política en general, defenestrarla, quitarle valor. Y la política hoy en día es muy, muy, muy importante. Y no, sobre todo aquí, en la Comunidad Valenciana, que hemos vivido aquí, precisamente en la provincia de Valencia, una catástrofe tan dañina en muchos municipios, en más de 78 municipios en la provincia de Valencia, donde se han llevado 227 vidas, donde se han destruido muchísimos sueños y donde no ha importado que tú tengas un DNI, tengas un NIE o tengas un pasaporte. Es verdad, se han llevado por delante a muchísimas personas y entre ellos personas también migrantes. FM, más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Gracias por acompañarnos. Estamos empezando el Café Mañanero correspondiente a este martes 18 de marzo. Valencia está celebrando las fallas, continúa bajo la lluvia. Pero lo cierto es que las fiestas se mantienen su calidad. Recordemos que estas fiestas tienen la particularidad que de alguna forma la ciudad se está reponiendo y también rindiendo homenaje a los afectados de la Dana. En medio de la lluvia avanza ese peregrinar de falleras llevando flores a la Virgen. El manto en esta oportunidad está precisamente dedicado a las víctimas de la Dana. En medio de la fiesta no se olvida a los afectados de la Dana. Y esta comunidad hoy es noticia nacional, además de las fallas, porque el gobierno regional ha alcanzado un acuerdo para la aprobación de los presupuestos con el partido Vox, que como es bien conocido es un partido crítico con la inmigración. Y hoy vamos a repasar precisamente los puntos más importantes de ese acuerdo. Entre Carlos Mazón, muy cuestionado por la gestión de la Dana, y el partido Vox. Uno de los puntos, insisto, donde ha habido más reparos es en lo que tiene que ver con inmigración. Por ello amerita, evidentemente, que repasemos con lupa los acuerdos. Uno de los puntos más importantes tiene que ver con el reparto de menores inmigrantes no acompañados, que recordemos es motivo de discusión nacional. Lo estaremos analizando. Y por otra parte, también seguimos pendientes de lo que pasa a nivel internacional. De acuerdo con lo que ha publicado el periódico The New York Times, Estados Unidos se apresta a publicar una lista de nacionalidades que no serían admitidos en el país. Ya hay una lista roja, una lista naranja y una lista de nacionalidades amarilla. ¿Cuáles son esos países? Desde ya les anticipamos que hay países latinoamericanos en todas las listas. Eso es lo que tenemos para compartir en el Café Mañanero, abordando la actualidad. Escuchas el Café Mañanero. En el repaso de la actualidad, hoy tenemos para destacar una noticia muy lamentable con la que nos hemos levantado, y es que se ha roto el alto el fuego en la zona de Gaza. Sí, la última noticia que nos llega sobre este particular es un ataque de Israel. 340 muertos al menos. El presidente de Israel, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado que despedirá al jefe de la Agencia de Inteligencia Interior. Pero si de algo estamos pendientes hoy, es de una llamada que le va a hacer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a Vladimir Putin, el mandatario ruso. Recordemos que tiene pendiente la respuesta en torno al alto el fuego en la guerra con Ucrania. Ya Ucrania está de acuerdo y ahora solo falta acordar con Putin. De manera que estaremos atentos a esa llamada y sobre todo de la respuesta de Vladimir Putin, porque de eso depende de que se lleve a cabo una tregua de al menos 30 días. Es desde luego lamentable que estemos hablando de una tregua que estaría por comenzar, esto evidentemente en los términos más optimistas, y desafortunadamente estemos informando hoy también de que se ha roto la tregua en la región de Gaza entre Israel y Hamás, con un saldo muy lamentable de al menos 340 muertos en un ataque del que estaría informado Estados Unidos. Y todo también estaría relacionado con la no entrega de rehenes por parte de Hamás. Desde luego, nada justifica un ataque tan duro, tan cruel, y es que entre las víctimas habría niños. Avanzamos en este repaso de la actualidad en el Café Mañanero, las noticias más importantes del día. Volvemos al otro lado del Atlántico, porque un juez de los Estados Unidos se ha referido a la decisión del presidente Donald Trump de enviar a los detenidos acusados de pertenecer al Tren de Aragua a El Salvador. Recordemos, el presidente Nayib Bukele confirmó que 238 supuestos miembros del Tren de Aragua fueron enviados desde Estados Unidos a su país, en donde fueron dirigidos a las cárceles que se han hecho popular. El caso es que un juez de los Estados Unidos está cuestionando este envío de extranjeros a El Salvador. El gobierno actuó dentro de los límites de la ley, dicen desde la Casa Blanca. Por otra parte, también es importante destacar sobre este tema, porque muchos de los enviados a esas cárceles no tendrían, es decir, no serían responsables o no pertenecerían al Tren de Aragua. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha sostenido que si alguno de los deportados venezolanos no pertenece al Tren de Aragua, El Salvador podría enviarlos a Venezuela. Bueno, esperemos que así sea, porque hay muchas voces desde Venezuela que están diciendo de que algunos de los enviados no pertenecen a esa organización criminal. Escuchemos a Mirelis Cacique, una madre venezolana que reconoció a su hijo Francisco Javier García Cacique entre las personas enviadas por los Estados Unidos a El Salvador, señalados por el gobierno de Donald Trump de supuestamente pertenecer a la banda criminal El Tren de Aragua. Declaraciones que entregaba al canal NTN24. Mi hijo desde el día miércoles se comunica conmigo, me dice que lo van a mover. Y yo le digo, hijo, tranquilo, que aquí el gobierno anunció que venían las deportaciones. Y nosotros esperamos el día viernes, lo sacaron y luego lo devolvieron porque el clima, le dieron un problema técnico. Yo fui la que le dije a mi hijo cuando me llamó que era por el clima, ya que esa era la noticia que se manejaba aquí en Venezuela. El día sábado me comunica a las 10 de la mañana, me dice, mamá, ya yo entro en el segundo grupo, ya salió el primer grupo, ya nos vamos. Y luego, ¿qué, hijo? En nombre de Dios, quédese tranquilo, hijo, que usted vuelve para su casa. No te preocupes por mí, no te angusties, que yo sé que eso tarda tiempo. Yo me voy a enterar por las noticias. En vista de que pasaron muchas horas y llegó a las 9:30, 10, 11 de la noche, y algunos medios, muy pocos, decían que habían sido enviados a El Salvador, pero no había ningún video oficial. De repente, como a las 11 de la noche, ya empecé a notar que sí, que colgaron un video, y yo dije, mi hijo, no sé nada de mi hijo me lo enviaron para El Salvador. Y así fue, y lo enviaron allá. Y lo busqué por SUA en Estados Unidos y ya no aparecía en el sistema. Y uno se quiere aferrar porque nadie quiere pasar por esta situación, pero si mi hijo no aparecía en el sistema era porque mi hijo lo habían sacado de Estados Unidos. ¿Y qué le hicieron? Lo enviaron para El Salvador. Y mi hijo no es ningún delincuente para que lo hayan enviado para allá. ¿En base a qué ellos hacen eso? Lo reconocen mis hijos, su hermano, porque realmente yo no tengo valor. Todavía hasta este momento no he visto el video completo, porque le vulneraron sus derechos. Le cortaron su cabello, lo arrastraron prácticamente por el piso, y eso es injusto. Y mis hijos, sus hermanos, fueron los que vieron el video y lo buscaron por todas partes, buscaron fotos, buscaron y buscaron, hasta que lo consiguieron por sus tatuajes, porque él tiene solamente un brazo y aquí atrás se le nota pues que dice familia, y es donde colores, y aquí tiene una corona donde dice paz, y por su fisionomía de sus orejas, su cuello, uno es mamá, uno reconoce a su hijo, y es mi hijo, y yo sé que mi hijo está allá, y hoy es día lunes, y no se ha pronunciado, y no ha sacado listados, y por lo tanto, mi hijo no se encuentra en Estados Unidos, mi hijo lo trasladaron para allá, de manera arbitraria e injustamente. Escuchas El Café Mañanero. Continuamos repasando la actualidad en El Café Mañanero, pendientes también de América Latina. En Colombia se lleva a cabo un día cívico que ha anunciado el presidente Gustavo Petro. En este día cívico se han llevado a cabo marchas de protesta o de presión al Congreso para que aprueben las reformas del presidente Gustavo Petro. Llama poderosamente la atención lo que está pasando entonces en Colombia, que se decrete un día cívico para presionar. Es algo inédito. Más adelante lo estaremos retomando. Sobre este particular se ha pronunciado el presidente del Congreso de Colombia, el presidente del Senado, Efraín Cepeda. El Senado de la República sesionará normalmente mañana martes 18. Realmente es una rama independiente del poder público que toma sus propias decisiones. El compromiso del Senado es con los colombianos, con los ciudadanos. Sí, hay restricción de ingreso de personas ajenas al Congreso por recomendación de los cuerpos de seguridad. Seguiremos de cara al país legislando como ustedes, colombianos, lo han ordenado en las urnas. El mensaje del presidente del Congreso de Colombia o del Senado, Efraín Cepeda, corrijo. Las protestas se llevarán a cabo hoy y están convocados profesores, entre otros sectores, especialmente funcionarios estatales y, por supuesto, los partidarios de Gustavo Petro. Es el repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de lo que pasa en los deportes. Se prepara Adolfo Jiménez del Río, asimismo Nicky Cuervo, que nos trae las noticias más importantes del mundo del espectáculo, y Carlo Angulo, que está pendiente del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Repaso de la actualidad a nombre de Ícualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a icuaro.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar las ventajas de un banco que piensa en los inmigrantes. Por estos días, atención, esto de coches. Destacan las furgonetas a solo 190 euros con seguro incluido. Ícualo. Vamos entonces al avance de Latino Deportes con Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con James Rodríguez, porque en el día de ayer fue noticia, y todo por unas explosivas palabras en una entrevista que le hicieron aquí en España acerca de la caída de la selección Colombia ante Argentina en la gran final de la Copa América. Pero no solamente James Rodríguez fue noticia ayer, sino también el futbolista argentino Julián Álvarez, quizá la mejor figura del fútbol en este momento de la Liga Española, y todo por algunos comentarios quizá fuera de tono por parte de un periodista en un programa español. Continuamos con las convocatorias, porque ya están todas listas, la de la selección Colombia, precisamente, que ya tiene todo su equipo montado para lo que serán los enfrentamientos de las eliminatorias suramericanas. Recordemos que se enfrentará a Brasil y Paraguay. Asimismo, tenemos la convocatoria de la selección argentina con dos bajas ostensibles, nada menos que Lionel Messi y Paulo Dybala. Habrá que reforzar esa delantera para que pueda lograr sus objetivos. Asimismo, tenemos la convocatoria a la selección española, en la cual vemos bastantes nombres de alto nivel y en donde se espera que haga una excelente representación en la Nations League. Recordemos su partido contra Holanda en cuartos de final. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Pasamos inmediatamente a dar cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy, en este martes 18 de marzo, se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas, de igual forma que el 18 de marzo, recordemos, es el Día Mundial del Trabajo Social. De igual forma, entre los aniversarios que sucedieron un día como hoy, el 18 de marzo recordamos que hace 46 años es cuando nace Adam Levine, el cantante estadounidense, líder de la banda Maroon 5, está de cumpleaños el día de hoy, siendo parte de los más grandes que tenemos el día de hoy en el calendario de El Café Mañanero. Gracias, Carlo. Y Nicky Cuervo con las noticias del entretenimiento. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Estrenos en Hollywood fracasan en taquilla, el peor fin de semana del año. Donatella Versace deja la dirección creativa. Darío Vitale toma el relevo de la icónica casa de moda. Fallece Emily Duquesne a los 43 años. La actriz belga conquistó Cannes. Eslabón Armado regresa con Vibras de Noche 2, un álbum íntimo y lleno de emociones. Ed Sheeran sorprende con un concierto callejero en Nueva Orleans y estrena Azizam. En los homenajes musicales del día celebramos el nacimiento de Adam Levine. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Recuerden, hoy tendremos a la abogada Luz Piedraíta, como todos los martes, abordando el apartado de extranjería. Por otra parte, también estará con nosotros hoy una invitada muy especial que se destaca en el ámbito empresarial. Sí, si algo caracteriza a la comunidad inmigrante son los emprendedores. Hoy, como quiera que estamos dando cuenta de la voz de las mujeres inmigrantes, Tendremos a Marcela Espinosa, directora regional del Banco Pichincha, un banco que trabaja precisamente con la comunidad inmigrante. La pausa y ya regresamos. Lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros, somos Latinos FM 633. La buena música, buena combinación aquí entre Rosalén y Carlos Vives. Estamos en el mes de la mujer y eso se siente en la programación del Café Mañanero. Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad. Escuchábamos a Rosalén hace un momento cantar con Carlos Vives y aquí es con Estopa. Tiempo para odiar a nadie, ahora se reí. Qué bueno, no hay tiempo para odiar a nadie. Tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. En el Café Mañanero de Latinos FM repasamos la actualidad. Hoy es noticia el acuerdo alcanzado entre el gobierno valenciano y el partido Vox, un partido muy crítico con la inmigración. Vamos entonces con los detalles del acuerdo alcanzado. Carlos Mazón, presidente de la Generalidad Valenciana, muy cuestionado, entre otras cosas, por la gestión de la DANA. En el marco del acuerdo para la aprobación de los presupuestos, atención a lo que he incluido en lo que tiene que ver con inmigración. Hay dos puntos muy importantes. Tienen que ver con la inmigración y el otro es el Pacto Verde o el dogmatismo climático, como lo llamaba el propio presidente de la Generalidad. Una de las claves de las negociaciones entonces ha sido la inmigración. Mazón ha afirmado que la comunidad valenciana ha rebasado el límite de su capacidad de acogida de migrantes, por lo que ha informado de que no admitirá más repartos de menores migrantes no acompañados. Los presupuestos incluirán además la eliminación de subvenciones a organizaciones no gubernamentales como UNRWA o UNGWA, la creación de un plan para impulsar y agilizar el retorno de personas migrantes y recortes de en torno a un 40% en el gasto de cooperación al desarrollo para destinar esas partidas a la reconstrucción tras la DANA o a programas para contener la migración ilegal. La comunidad valenciana entonces buscará las fórmulas legales para que los menores no acompañados que han llegado al territorio puedan volver con sus padres y familias, decía el presidente. Evidentemente falta ver cómo va a llevar a cabo esos programas, porque recordemos que esos menores los embarcan en esas pateras, llegan como pueden a territorio español, no saben ni, no traen identificación alguna, muchas veces no se saben ni de dónde vienen, de allí la dificultad también para encontrar a sus padres. Es desde luego inhumano lo que hacen estos padres embarcando a sus hijos a la deriva a ver si llegan. Y desde luego también una falta de consideración que se les rechace, que no encuentren acogida en un país o en un continente donde hay una deficiencia en la natalidad. En alguna parte del mundo merecen una oportunidad. De allí que es muy triste el trato que están recibiendo, la suerte, el destino que les depara a estos menores. No podemos olvidar que estos son los que alcanzan tierra firme. Hay muchos que mueren en el océano o en el mar Mediterráneo. Y por otra parte, y ya en el marco precisamente de estos acuerdos, ha sido objeto de discusión, polémica, el reparto de menores, no solamente en el caso de la Comunidad Valenciana, sino también en Cataluña. Junts, que es socio del gobierno, muchos de los proyectos, o mejor dicho, los proyectos que se aprueban, que saca adelante el Partido Socialista, es con el voto de Junts, que es la otra cara, el otro Vox, solo que es independentista. Hoy encontramos muchas críticas al acuerdo en la Comunidad Valenciana entre el gobierno del Partido Popular y Vox, pero la otra parte, es decir, esta es la parte de la derecha, la otra parte, que es la izquierda, se siente conforme con los acuerdos que alcanza Junts, que se niega a recibir, entre otras cosas, a los menores inmigrantes no acompañados. Pero vamos encontrando más, porque recordemos que también el gobierno ya negoció la gestión de la inmigración en Cataluña a la Generalidad, y es a través de Vox. Entonces, es importante que se mire las dos partes a la hora de analizar lo que está pasando. Es cierto que en estos momentos no gobierna Junts en Cataluña, que está gobernando el Partido Socialista. Pero vamos a ver qué pasará cuando gobierne Junts o de alguna forma haga parte de un gobierno allí en Cataluña. Es el partido independentista de Carles Puigdemont. Hay mucha preocupación. No sabemos dónde hay más trabas para los inmigrantes. De acuerdo a lo que ha trascendido, falta conocer la letra menuda, tanto de los acuerdos en la Comunidad Valenciana como en Cataluña. Hay más preocupación en Cataluña, porque es difícil imaginar o plasmar el criterio de un partido político que ve como una amenaza a los inmigrantes. Aquí de momento se está hablando de los menores inmigrantes no acompañados. En Cataluña son los menores inmigrantes no acompañados y también una serie de requisitos a la hora de conceder un permiso de residencia o renovarlo, cosa que no incluye este acuerdo acá en Valencia. Evidentemente falta mucho en este sentido. Escuchemos en todo caso al presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, refiriéndose a los acuerdos alcanzados o al acuerdo alcanzado con Vox. Segundo, preparar a la comunidad para que esto no vuelva a ocurrir. Esto implica, por un lado, la necesaria revisión de los sistemas de emergencias y protocolos, y por otro, la apuesta decidida por la construcción de las infraestructuras hídricas. El dogmatismo climático y la rigidez normativa no pueden ser un freno a una construcción que necesitamos acelerar. Infraestructuras hídricas para evitar inundaciones. Estaban advertidos. Somos muchos los que habíamos advertido que las políticas sectarias de la izquierda traerían consecuencias para la protección de las personas. Que la ley de la huerta era una trampa para la seguridad de los valencianos. Seguimos en el Café Mañanero dando cuenta de lo que pasa en materia de inmigración. También estamos pendientes de lo que ocurre al otro lado del Atlántico. Bueno, en todo caso, por acá me compartían más puntos de este acuerdo de Carles Puigdemont y Vox. Vamos a seguir dando cuenta, pero más adelante o en los próximos programas, en la medida que vayamos conociendo más detalles del acuerdo. Pues bien, hemos conocido una lista que ha publicado el periódico de New York Times de nacionalidades que prepara el gobierno Trump, y donde lo que se está preparando desde el gobierno de los Estados Unidos es una restricción a ciudadanos de determinadas nacionalidades. Evidentemente, el asunto es motivo de preocupación porque no sabemos cuáles pueden ser los alcances de estas restricciones. El gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, está considerando la implementación de nuevas restricciones de viaje que podrían afectar a ciudadanos de 43 países, según informa The New York Times. En esta lista figuran Afganistán, Cuba, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Venezuela. Esta es, digamos, la lista de países que están en la categoría, en esa lista roja. Lista roja, escuchen bien. Dos países de América Latina, en este caso Cuba y Venezuela. En la lista naranja, están Bielorrusia, Eritrea, Haití, Laos, Birmania, Pakistán, Rusia, Sierra Leona, Sudán del Sur y Turkmenistán. Y luego también hay otra lista, una lista naranja, donde encontramos a Burkina Faso, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Chad, la República del Congo, la República Democrática del Congo, Dominica, que es una isla del Caribe, Guinea Ecuatorial, Gambia, Liberia, Malawi, Malí, Mauritania, San Cristóbal y Nieves, otras islas del Caribe, Santa Lucía, que también es otra isla del Caribe, Santo Tomé y Príncipe, y finalmente Zimbabue. Las políticas migratorias de Donald Trump restrictivas que parecen no tener fin. Hoy, en el contexto de la actualidad, también evidentemente estamos pendientes de esa llamada que le va a hacer el presidente Donald Trump a Vladimir Putin para intentar acordar un alto el fuego en esa guerra que sostiene con Ucrania. Ya Ucrania dio el sí, ahora falta Vladimir Putin. Hay poco optimismo desde todo punto de vista, poco optimismo porque todo parece indicar de que con el beneplácito de Donald Trump se quiere poner el collar de pacifista del mundo, de lograr el acuerdo, a costa de que Ucrania se da parte de su territorio a Rusia. Una cosa es lo que acuerde Donald Trump con Rusia y otra cosa lo que pueda finalmente aceptar Ucrania y la Unión Europea. Yo sé que mucha gente cuestiona el papel de la Unión Europea en este y en otros conflictos, en otros problemas de la región y del planeta, pero es lo que nos queda, es la alternativa, es la esperanza. Entonces, pendientes de esa reunión llamada del presidente Trump y Vladimir Putin. A ver si se logra un alto el fuego, por lo menos, que recordemos sería una tregua de un mes. Pero estamos hablando de la posibilidad de que se inicie una tregua de un mes hoy. Y también tenemos que informarles acerca de un alto el fuego que se ha roto esta madrugada. Es en la región de Gaza. Israel ha lanzado un durísimo ataque que ha terminado con la vida de unas 240 personas, eso es lo que están informando los medios de comunicación, y desde luego es triste. Hamás tenía que entregar al menos 45 rehenes y no lo ha hecho. No quiero decir con eso que esté justificado el ataque, del que habría sido informado, entre otras cosas, Estados Unidos. Pero volvemos nuevamente a la guerra en Gaza. Era apenas un alto el fuego. Ojalá y se centren los esfuerzos en volver a un alto el fuego, que las partes logren un alto el fuego, porque al menos se permitió el ingreso de ayuda humanitaria a miles de familias que se han visto afectadas, a la población en general. Hay que rechazar con contundencia tanto estos ataques indiscriminados de Israel como también lo que hace Hamás. No se puede mirar solo lo que hace uno y lo que hace el otro, o como bueno lo uno o como lo bueno, o las muertes admitirlas, o hacerse el de la vista gorda si es de un lado o del otro. Lo malo es malo, venga de donde venga. Esto es lo que tenemos para destacar en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. En breve estaremos ya entonces también con nuestros invitados, pero a esta hora. Bueno, teníamos un tema también para compartir pendiente de lo que pasa al otro lado del Atlántico. Hay un día cívico en Colombia. El presidente Gustavo Petro, la verdad es que ha demostrado que le gusta trabajar muy poco, no solamente por los resultados que ofrece el marco de su gobierno, sino también porque se la pasa declarando día cívico, porque cumple años, porque juega la selección Colombia, porque en este caso, porque se lanza a la calle nuevamente para presionar al Senado para que le aprueben los proyectos de una reforma laboral. Creo que también tiene la reforma a la salud. Es triste que los niños se queden sin ir a clases simplemente porque hay un debate político. Los políticos no se ponen de acuerdo y es grave. Claro, estas cosas son lo que demuestran que Colombia es un país en vía de desarrollo tercermundista. ¿Cómo es posible de que el presidente decrete día cívico, para que los profesores y los funcionarios protesten contra el Senado para que le aprueben unas reformas? No es otra cosa que la presión. Al presidente le gusta trabajar muy poco, muy poco. Tiene un talante de vago impresionante. A las reuniones no llega, y si llega, llega tarde. Y de esa forma ha llevado al país, y los resultados son los que hay. Resultados nefastos en materia de seguridad, y así en todos los aspectos. No podemos olvidar que también los colombianos en el exterior no aparecen en su agenda. Es triste. Muy triste. A ver si tenemos por aquí las palabras del presidente del Congreso, Efraín Cepeda. El Senado de la República sesionará normalmente mañana martes 18. Realmente es una rama independiente del poder público que toma sus propias decisiones. El compromiso del Senado es con los colombianos, con los ciudadanos. Sí, hay restricción de ingreso de personas ajenas al Congreso por recomendación de los cuerpos de seguridad. Seguiremos de cara al país legislando como ustedes, colombianos, lo han ordenado en las urnas. Muy bien. En un país donde se requiere trabajar, se necesita trabajar, porque si algo hay en Colombia son necesidades. Pues resulta que al presidente se le da por declarar día cívico y que nadie vaya a trabajar. Es triste. Y esto es lo que demuestra el por qué su gobierno está fracasando, por esa manera de entender las cosas. Gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Pasamos inmediatamente a escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. En el tema político del día tenemos la declaratoria de día cívico en el día de hoy en Colombia. Y es que tal como estaba previsto, se publicó en la tarde del día de ayer el decreto con el que el gobierno nacional oficializó la declaratoria de día cívico en Colombia para el día de hoy, según lo adelantó el mismo presidente Gustavo Petro, y en la que ha fomentado una serie de marchas en el país, supuestamente en respaldo a dos de las reformas que están trabadas en el Congreso, la reforma laboral y la de salud. y es que por intermedio del documento 0302, firmado por el jefe del Estado, además de los ministros del Interior, Armando Benedetti, el de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el de Trabajo, Antonio Sanguino, y el de Educación, Daniel Rojas Medellín, además de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, Angie Rodríguez, se reglamentó la declaratoria en mención y que cobijará a las instituciones del orden público. Y es que con motivo de garantizar supuestamente ese legítimo derecho de la ciudadanía a expresarse públicamente en favor de las reformas sociales que mejoren su vida, prácticamente Gustavo Petro está lanzando a las calles a las masas para que lo apoyen, le apoyen sus reformas. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿hasta qué punto está siendo un acto legal Gustavo Petro convocando a las masas a las calles para que le apoyen sus reformas, sabiendo que en el Congreso no tiene la mayoría para sacarlas adelante? Y también nos preguntamos, ¿se le está volviendo costumbre a Gustavo Petro y a sus seguidores convocar a las personas a las calles para que le apoyen y puedan sacar adelante los proyectos?